La voz. La voz. La voz habitada. La voz habitada estamos siendo Julieta Randazzo en producción, Solange González en producción y edición y Celeste Rumié en producción y voz. Este es un micro radial sentipensado desde el ecofeminismo, faro desde el cual nos cuestionamos y nos revisamos. No somos una voz de autoridad, sino una multiplicidad en permanente deconstrucción. No somos una identidad acabada, pero acabamos, como gesto y gesta de rebeldía y desobediencia al patriarcado y la heteronorma. Reexistimos como el monte que nos cobija desde el Ullava tras la Sierra Córdoba. Soy Luciana Sagripanti, productora agroecológica del sur de Córdoba. Vivo con mi compañera y con mi hijo en el campo. Soy Lucía Maina Weisman, periodista. Desde hace algunos años me dedico a temáticas y problemáticas socioambientales. Hola, mi nombre es Ana, vivo en Los Hornillos. Soy Susana Quevedo, vivo en la localidad de Las Tapias y soy parte de la huerta agroecológica Finca Natural Las Palmeras. Buenas, aquí Azul desde La Paz, tras la Sierra, Córdoba. Jenny Luján, Asamblea por la Vida Chilecito, La Rioja, y Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina. Mi nombre es Mariana, soy de Travesía y soy bióloga y docente. Del año 2022 compartimos la edición número 5 de La Voz Habitada, dedicando este y el próximo micro a la tierra, tierra que somos. Nos posicionamos inicialmente desde el ecofeminismo abrazando la consigna de mujeres originarias y campesinas: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, porque como ya nos pronunciamos desde la primera edición de La Voz Habitada, impera una lógica patriarcal que avasalla, abusa, viola, maltrata los cuerpos territorio de mujeres, niñas, disidencias, pueblos originarios, minorías. Es la misma lógica que desde la modernidad impuso el paradigma de que el hombre es Dios. El hombre es la supremacía. Y en este contexto, hombre solo es el varón. Solo es el varón blanco. Solo es el varón blanco hetero. Con esto no decimos los varones de manera universal. El feminismo, lo aclararemos miles de veces más, no es una lucha contra los varones sujeto, sino contra el patriarcado, machismo, capitalismo, androcentrismo. Cuando decimos minorías, nos referimos a todas, todes, quienes quedamos fuera de ese concepto, de ese arquetipo, pero que en realidad somos las mayorías. Desde la Edad Media, un periodo para nada oscuro de la historia de una parte del continente europeo, comenzaron los cercamientos, que delimitaron y establecieron dueños de la tierra. Antes de esto, las tierras eran comunales. Con la aparición de la propiedad privada, el hombre dejó de ser perteneciente a la tierra, como ser, como organismo vivo que nos cobija, para pasar a ser terrateniente. En el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici, ella documenta y explica cómo este hito fue engendrando al capitalismo como forma de relación con otros y la tierra. Y por qué la cacería de brujas, ¿por qué la denostación de la mujer fueron claves para que desde Occidente se establezca el sistema mundo patriarcal capitalista? Lo que hacemos al suelo nos lo hacemos a nosotros mismos. Palabras de Vandana Shiva, mujer de la India, física y filósofa, coautora de Ecofeminismo, libro publicado en 1993 junto a María Mies. Compartimos voz y palabras de María Benedicto, bióloga y docente, quien habita en la travesía, tras la sierra, para comenzar a hablar de cómo habitamos el territorio y qué es el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Pienso que un ordenamiento territorial es clave para habitar el espacio sin destruirlo y sin dejar a nadie afuera. Ordenar el territorio se trata de definir qué vamos a hacer. Mucho se habla de OTBN, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero lo cierto es que hay mucho más que bosques en los territorios. Ordenar significa también tener criterios, y esos criterios deben ser criterios comunes entre quienes habitamos. De nada sirve ordenar bosques que luego desmontamos, o poner caminos en donde nadie los va a caminar. El territorio es el espacio que habitamos, y ese espacio es un ecosistema que nos incluye como especie. Por lo tanto, debemos considerar la red de vínculos entre todo el ecosistema y aunar criterios que permitan que la mayor parte de esos vínculos se mantenga y se fortalezca. Por ejemplo, no puedo eliminar toda la cobertura vegetal de los alrededores de un arroyo y esperar que éste mantenga su capacidad de retención de agua. La mayor parte de los territorios que habitamos están en crecimiento poblacional de seres humanos y, sin embargo, no tienen un criterio establecido de cuánto espacio hay por habitante, cuánta agua se puede consumir, cuánta energía se puede producir en el lugar, o simplemente, cuánto se puede construir sin destruir lo que caracteriza a esa zona. Para cerrar, dejo algunas incógnitas. ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar cuál es nuestro territorio? ¿Es nuestro territorio el espacio que necesitamos para vivir? Y si es así, ¿qué tanto espacio necesitamos? Desde las asambleas socioambientales de la provincia de Córdoba, venimos reclamando se cumplimente de la Ley Nacional de Bosques Nativos y se realice un ordenamiento territorial participativo y real. Lo que proponemos es que al momento de determinar cómo habitar el territorio, lo hagamos corriendo a la especie humana del centro. Lo hagamos considerando todos los seres que somos parte del ecosistema, incluida la agua, las cuencas hídricas, la calidad ambiental, en suma, la vida. Azul en La Paz y Ana en Los Hornillos, localidades del Valle Transserrano, llevan adelante viveros de especies nativas y nos cuentan para qué lo hacen. Contarles cuál es la actividad que realizamos en el vivero. Es el cultivo de especies nativas, ya sean árboles, arbustos, enredaderas. Esta actividad incluye la recolección y acondicionamiento de las semillas de la zona, la siembra, el trasplante a macetas, plantación a la tierra y luego el cuidado de cada árbol. Los objetivos del vivero son, por un lado, repoblar el bosque nativo, tanto en zonas rurales como en plazas y veredas urbanas. Por otro lado, sembrar conciencia de la importancia del monte desde la acción directa, es decir, conectando con pies y manos en la tierra, ya que somos monte, ya que somos tierra. Y también, otro objetivo importante, es reconocer el monte como parte de la cultura de los pueblos que lo habitamos. Bueno, mi amor por la naturaleza empezó desde la infancia y se extendió hasta el momento de elegir qué estudiar en la secundaria y me fui a estudiar biología a San Luis y eso también fue una transición pasar de la llanura pampeana ganadera de Buenos Aires a las sierras de San Luis, que son hermosas. De ahí llegué a Córdoba por un proyecto de reforestación con tabaquillos atrás la sierra y bueno, aquí quedé. Desde ese momento que ahí estaba haciendo un doctorado que después abandoné, pero tenía que tener un montón de plantines en activa porque iba a estudiar consumo hídrico del monte también versus las especies exóticas. Pero bueno, de a poco viene creciendo la conciencia de que cuando llegamos a un lugar en el valle está bueno, en vez de desmontar todo, poder dejar el monte, que es hermoso y tiene un montón de bondades medicinales en las cuales también vengo ahondando hace mucho tiempo. Así que bueno, continúo igual con la producción de nativas, focalizándome también en lo que son las plantas que se conocen más por sus propiedades medicinales del monte. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vida. Oh, la copla Ramita Seca de la gran tía de todes, Susy Shock, en una versión acompañada por Aldana Bello, Mariana Baraj y Sara Eve. La realidad es un bosque. ¿Cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno? Nos preguntamos con Jane Goodall. De los 16 millones y medio de hectáreas, que son la superficie total de la provincia de Córdoba, 7,9 millones de hectáreas, que es prácticamente la mitad, en la campaña 2021-2022 estuvieron destinadas a la agroindustria. Modelo de producción imperante y extractivo, que degrada el suelo, aire, agua, desde la década de los 90, cuando este paquete tecnológico de biocidas ingresó a la Argentina. Modelo de despojo y desalojo, que nos envenena la tierra, los alimentos, la salud. Modelo de monocultivo, de pérdida de biodiversidad y que produce monocultura. Luciana Sagripanti es ingeniera agrónoma, productora de alimentos junto a su compañera en un campo de 300 hectáreas cercano a la localidad de Moldes, al sur provincial. Tienen una producción de ganadería mixta y hacen acompañamiento agroecológico. Empezaron hace 15 años el proceso de transición lote por lote a esta forma sana y viva de producción. Ella remarca que lo más valioso es la independencia y libertad para decidir, y eso les da la energía y alegría para hacer. Susana Quevedo vive en Las Tapias, tras la sierra. Junto a su familia, producen hortalizas en un total de 16 hectáreas. 6 hectáreas en Las Tapias y 10 hectáreas en San Pedro. Sus alimentos son comercializados sin intermediario en las ferias de Merlo, Mina Clavero, Villa de las Rosas y San Javier. Reparten semanalmente cajones y bolsones de verduras desde Cura Brochero Merlo por el Camino de la Costa, y también abastecen a la Compra Viva. Ambas experiencias que compartimos a continuación no cuentan con tierras propias. En el caso de Susana y familia, arrendan. Luciana está en un proceso de sucesión familiar, otro de los desafíos y reclamos que se sintetiza en la consigna Tierra para quien la trabaja. Elijo nombrarme como que soy del campo porque el campo no me pertenece, sino que yo me identifico perteneciendo al campo. Y decidimos producir de otra forma a la forma que plantea el sistema como única forma, justamente porque creíamos estamos convencidas de que es una forma obscena en el trato del recurso, de los recursos, y también en la forma en que nos vinculamos como seres humanos con el resto de los seres. Nosotros entendemos que el trabajo de la mujer en el campo tiene las mismas dificultades que cualquier mujer trabajadora, que tiene que ver con esta invisibilización que se hace del trabajo para generar aún más plusvalía. Y una cosa que también entendemos, que la asignación de los roles que tiene este sistema como formas o lo que podés y no podés hacer, es una manera de sostener esas desigualdades, de decir que tenemos que llevar adelante distintos roles porque somos distintos, y realmente se alimenta de esa desigualdad. Y nosotras nunca creímos en la desigualdad como forma, ni tampoco la transitamos ni la trasladamos a otros, a esa desigualdad. No creer que es parte de la naturaleza humana la desigualdad. Yo siempre estuve vinculada a la tierra y mi esposo lo mismo, sino que en su momento se trabajaba con aromáticas. En el 2000, 2001 ya no era redituable, y ya con una familia y 5 hijos nos empezamos a replantear qué hacer. Entonces el cultivo de verdura comenzó como una salida a esa crisis que sufrimos todos en el 2001. Bueno, cuando se comenzó de una manera tradicional, se trabajaba con agroquímicos, con pesticidas, para la maleza, pero de a poco nos fuimos planteando si se podía producir sin agroquímicos. Y bueno, nos fuimos planteando el desafío de comenzar a trabajar de otra manera, mejor, más sana. Y bueno, de a poco se fue dando, porque no es fácil. No era nuestro la venta de verdura, era nuestro sostén del momento. Entonces se fue probando de a poco, se fue haciendo la transición lentamente, hasta que logramos, ya hace varios años, ocho años por lo menos, producir 100% agroecológico, sin nada de agroquímico, pesticida, nada que sea nocivo para la salud. La voz. La voz. La voz habitada. Decimos el mundo que queremos habitar. Dimos inicio a esta quinta edición de La Voz Habitada hablando del ecofeminismo, encuadre desde el cual surgen estos microradiales. Y más aún, de los ecofeminismos, como los nombra la periodista cordobesa Lucía Maina Weisman, de quien compartimos su aporte al tema. Y bueno, creo que esta consigna o esta frase, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, resume muy bien lo que los ecofeminismos vienen a decirnos. Digo primero ecofeminismos en plural porque creo que es importante entender que somos una gran diversidad de personas y de movimientos que pueden tener muchas diferencias, pero que confluyen en una misma idea que esta frase expresa, de que de alguna manera el modo en el que se ha dominado hasta ahora al género femenino y el modo en el que se ha dominado a la naturaleza confluyen en un mismo punto y muestran cuál es el paradigma, ¿no? La mirada del mundo que prima y que guía el modelo productivo y filosófico también actual. Y desde ahí creo también que la confluencia del movimiento feminista y del movimiento ecologista permiten abrirnos a otras maneras, ¿no? De vivir en un contexto de crisis ecológica global como en el que estamos, y destacar su carácter más transformador, la necesidad y la urgencia de que pensemos de nuevo cómo nos vinculamos entre nosotros y con la naturaleza. Valorando también las tareas de cuidado, que en general son realizadas por las mujeres, y también valorando los bienes comunes, que son en realidad la base del extractivismo, pero que también es todo eso que la naturaleza nos da para que la vida sea posible. Compartimos un fragmento de la entrevista que le hace Claudia Corol a Vandana Shiva en el libro Feminismos Populares, Pedagogías y Políticas. La soberanía alimentaria se basa en superar el apartheid ecológico, sabiendo que somos parte de la tierra. Somos el suelo, somos el aire, somos semilla, somos el agua. La comida que cultivamos en la tierra se convierte en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, nuestras células. Es por eso que el territorio y el cuerpo se hacen cargo cuando producimos comida de la manera correcta y comemos la comida adecuada. Si controlas las semillas, controlas la vida en la tierra. Las mujeres y comunidades indígenas fuimos separadas de la tierra violentamente. Es la crisis más grande que estamos enfrentando. Porque estar en la tierra quiere decir ser guardianes y guardianas de la misma. Nuestro desafío es, paso a paso, campo a campo, granja por granja, semilla por semilla, volver a la tierra. quienes hacemos la voz habitada, venimos experimentando los fundamentales y vitales que son los encuentros y espacios entre mujeres, como a lo largo de la historia ha pasado entre distintas comunidades oprimidas por una hegemonía. Al reunirnos, sanamos personal y colectivamente. Construimos redes de amistad como un telar que nos sostiene y contiene en todos los matices de la vida. Abrazamos el dolor y rebrotamos en alegría, porque para hacer una rebelión feminista, lo único que necesitamos es al menos una amiga. La voz. La voz. La voz habitada. Hasta que todo sea como lo soñamos.